Es una mañana fresca de finales de un lluvioso abril y la pilita abajo empieza a animarse. Los jóvenes Prudencio de Miguel, Manolo Gago, Rafael Benítez y otros muchos petaqueros y petaqueras se encaminan desde sus casas en distintas direcciones a comenzar el día de trabajo en sus respectivos destinos. Enrique Mosuelo limpia las aulas en las rejas de su bar mientras su hija Mari Carmen barre la puerta. Encarna, que se casa este año con Juan Gutiérrez el Sushi, ya está dentro de Manufacturas Alfa. Su prometido se encuentra de viaje con las maletas buscando trabajo para el verano. En la cabecera de la calle El Perdón, muy animada, asoma Purita por la puerta de su tienda a saludar a Ana Blanco. A la vuelta, en dirección a la callejuela a la cárcel, ya vuela Tejeringo. Isabel atiende a unas cuantas parroquianas con los palos negros cruzados en sus manos frente al bar Duro. Caminando hacia arriba, a la calle Prim, delante de Cambriles el retratista, deambula una mujer mayor, con su delantal gris y su ruete blanco sujetado con horquilla, llevando dos jarrillos de lata en una mano y el bolso y el paquete con los tejericos en la otra. Hoy será un día especial para esos dos petaqueros cuando se los encuentren en la losa. Esa mujer va camino de la fábrica de Juan Calvo y la del Siglo, una en la calle Real y otra en el Corralete. Delante de ella aparecen una serie de escobas que trabajan y se paran, según el devenir de la conversación. La Turronera y Anita Peña son algunas de ellas, las cuales conversan con Mercedes Luna en la puerta de Telefónica. Más arriba, ya en la calle Prim, una mujer lleva en un cesto una sartén con el mango suelto para que se la repare Juan el Latero. Otra sale con los rudos puestos de la peluquería de Inés Ramos y se para con Julia la del Carbón, que bardea la puerta. En la calle El Agua se ven otras escobas, Isabelita del teléfono y Angelita Núñez, una a cada extremo de la calle. Otilia abre su puerta. El gato de la tienda de cristales se encuentra como en casa recostado entre las castañas pilongas que se amontonan en el escaparate. La confitería de Las Vallejas está aún cerrada y Vicente el ferretero coloca algunos cacharros en la puerta de la ferretería. Grupos de mujeres se dirigen a la plaza de Abasto. Hoy llega el pescado. A la calle Real llegan más arrillos de lata desde la Torre, el San Juan, la calle Botica o la calle Nueva. Norberto hoy espera al retratista, pues ha comprado dos máquinas nuevas y algunas mesas, por los que hay que inmortalizar la novedad. Un cuponero, mientras tanto, vende el género de los ciegos a dos petaqueros en sus mesas, respondiendo a las preguntas que le hacen los presentes. Los platos de cocodrilo se amontonan en las losas y el sonido de las patacabras acompasadas se asemeja a una orquesta bien afinada. Un correillero, en su trocito de mármol, rebaja retales hasta dejarlos muy finos y no para de hacerle preguntas al oficial. ¿Qué hago ahora? Dame faena, le dice el primero. Haces el botón francés, le responde el otro. Uno de los oficiales más jóvenes está a punto de hacer la mili en Sidi Irtin. La cosa no pinta por allí bien en estos momentos y es, como cabría esperar, el centro de atención de muchos que le dan ánimo. Hay buen ambiente en las petaquerías porque cuanto menos se tiene, más se comparte. Las vistas bombeadas se alinean en perfecto estado de revista y las liadas con engrudo compiten ya con algunos tarros que parecen extraños entre tanto tumulto. Cambriles, mientras tanto, llega con su vieja cámara, habla con el empresario y le explica dónde realizará la foto. Un petaquero fino hace hueco en la losa y se levanta a coger el jarrillo de lata y el desayuno que le han traído envuelto en papel de estraza. Hoy, como ayer, pan con aceite. Su compañero de enfrente tiene esta mañana una sardina en arenque aplastada previamente en el quicio de la puerta. Su colilla se ha consumido en la punta de la mesa. No hay cenicero. Y su trapo de almidón parece un capote colgado de la puntilla. Otro rebusca en ese momento en el cajón de las sobras dos forrillos de solapa y un pasador de cabra de grano. Algunos ya han terminado de desayunar y se dirigen con parsimonia a la pilita de agua para lavarse las manos y continuar con la faena tras echar un trago de agua en el búcaro. Hay bulla de trabajo ahora que los turistas empiezan a llegar a Canarias, Palma, Alicante o Torremolinos. En la puerta de la posada Cañailla está el portugués afilando tijeras y chavetas, Teresita, que pasa por allí, le hace una foto. Una niña del asilo con sus coletas, su jersey y farda negra de tabla y su cuello blanco, traiciona a la Bartola al comprarle un chicle a la Manala. Desde lejos se oye a la primera recriminarle a la niña este desaire, pues es clienta habitual suya. La niña, que hace la primera comunión en cuestión de días, no sabe dónde meterse. Tengo que confesar, piensa. Y un ángel viene a rescatarla. Es don Antonio, el párroco, con su sotana negra y el alzacuello, que se dirige a la pila de agua de la plaza a echar un trago. La niña corre hacia él y le besa el anillo. ¿Será esto suficiente? Piensa. Recuerda que la superiora de las monjas la ha enviado por una libreta a lo del ratón y a por sello al estanco de Catalina, y corre calle abajo como alma que lleva al diablo. Dos mujeres con un niño de mantilla salen en este momento del ayuntamiento. El Siriguay está sentado con su acordeón en un banco al lado de dos viejos apoyados en sus bastones. Un aprendiz que ha llegado a Urique desde Algar hace escasos meses, ataviado con un pañete más grande que el que le correspondería, sale de la ferretería del Gordo Maza con una jaula y un jabón lagarto envuelto en papel de periódico, a la vez que se dirige veloz hacia un gato que toma el primer rayo de sol de la mañana para darle un susto. Hoy no llueve y por la calle Botica ruge un CA 600 majestuoso y brillante, dando pitidos para avisar a los viandantes a la altura del molino de Pataíta y la casa de Joaquín Peña, antes de enfilar a la Trinidad. En la Trinidad, por cierto, todavía no hay melones y sandía porque estamos en primavera. Ana Román me lo ha dicho y es verdad. En la puerta de la O, debajo de los escalones, Fidel, con un puro en la boca, tiene el puesto de fruta y verdura montado. Le ayuda Angelito despachando. Se acaba de tomar un café en el bar Castilla, que ahora cuenta con gente. En el bar de Ginés, Juan Ríos Barea toma otro, después de pelarse la barbería de Cesáreo, haciendo tiempo para ir a lo de Bartolito el Sastre, que le tiene que tomar medidas para un traje antes de salir de nuevo con las maletas. Por la calle Ánima aparece Rafael Pérez con un paquete en la mano, va a correo, donde Corrales asoma a la puerta a contarle algo a Robustiano, que cuelga los zapatos gorila y otros cachivaches en la fachada. Le han traído género de los amarillos, muchas estampitas de santos y vírgenes, y hasta un pequeño tambor y un balón de reglamento. La confitería de Loíza, la de Zurrapa, abre y desde dentro sale el dulce olor a los jamoncitos y bucaritos recién hechos. Pepa Parra habla con Isabelita Ponce de un anillo de oro que le está arreglando. En el Callejón de Janeiro van a colocar ya mismo un columpio y en la Plaza de la Verdura se amontona un buen puñado de leña, sillas viejas, un mueble hecho pedazo y ramas. Este año los gamones están gordos y vaya si explotarán bien. Unas vecinas hacendosas arreglan la cruz y pintan las macetas que la adornan y sus portales con cientos de primaveras de cal. Una moto con un tordo encima es lo único que hay en ella, aparcado en la puerta del antiguo cuartel de la Guardia Civil. El dueño no quiere que se le moje. Un burro con los cerones cargados de pan sube en ese momento tras Manolo Chato por la calle Fuentezuela y se para en el culito. Dos mujeres que cosen monedero en sus tablillas al sol en Guindaleta dejan la faena y se dirigen al panadero. Tres chiquillos juegan a su alrededor y uno casi recién nacido reposa abrigadito en su cuna al lado de su madre, que llega tras dejar la libra de pan en la casa. Las costureras, una vez en sus sillas bajas de Enea, se afanan con su lesna, su cerda y la cera. Clac, clac, se escucha cuando estiran los hilos en direcciones opuestas. Un canario, al que le ha llegado el primer rayo de sol, canta desaforado en su jaula entre jazmines, al igual que la perdiz que compite a su lado. Unas patacabras se escuchan cerca. Ya están haciendo coyotes. Y hoy tocará almorzar arroz con almeja en casa de Juana. Por el caracol baja una madre con un niño y una niña de la mano. Tienen unas ronchas por toda la cara y la madre, toda ofuscada, se dirige deprisa a lo de don Diego Reguera. Seguro que es el sarampión. Lo cogió el niño y se la pasa a la niña, musita la madre. En la puerta del médico, dos zagales acompañan a otro malherido. En el recreo, en los grupos, se ha caído estrepitosamente y se ha cortado con el lateral de la pelita de agua. Tiene una buena brecha y la inyección del tétano le espera de un momento a otro. ahora toca padecer el quinario una cuarentena. Los dos que la acompañan, uno de ellos Antonio Avelino, juegan mientras tanto a las perlas. Bendicen su suerte, pues ya no volverán al colegio hasta la tarde. Tienen que llevar a su amigo a su casa después del pinchazo. Y el pobre accidentado maldice la suya sentado en el escalón de la puerta con un pañuelo atado en torno a la herida. Hace 3 meses le salió una culebrina y su madre lo llevó a la garcera, en la torre, para curarla con pólvora. No quiere ni acordarse y ahora esto, mala suerte. Una madre que ha llegado a Urique hace meses de San José del Valle buscando un porvenir, también espera con 2 críos rapados que se entretienen despiojándose. Vamos, una escena de un cuadro de Murillo. Lleva un conejo en la talega, un presente para el médico. La sirena de Santa María se escucha potente y las calles, antes despejadas, dan paso a una muchedumbre que corre deprisa. Son las 2 de la tarde y el puchero aguarda a los comensales que tienen hambre. Los callejones hierven y en pocos minutos todo queda desierto. En la Trinidad, unos chiquillos, aprendices del oficio, los primeros que comen y se lanzan a la calle, juegan con una pelota hecha de papel atado con cuerda, mientras se van agolpando petaqueros que bien suben por la calle Nevada al Alfa o a los Ramitos, bien se virían al Toledo, los callejones o la calle Jesús. Comienza el segundo tiempo, hay que seguir la faena. Un hombre con un dolor de muelas espantoso se dirige al tío Los Pájaros para que se la saque. Una de sus manos se apoya en su mejilla y en la otra lleva la soga que tira de la mula. La amarra en la argolla de la calle que baja a la antigua astenería y el animal se desahoga allí mismo. Y en ese momento sale Nicolás de la fábrica de cajas, quien le pregunta. El hombre tira para arriba a enfrentarse al mal trago que le espera. Cuando entra a la barbería le recibe el grandísimo búho con las alas abiertas y las garras afiladas que parece decirle, yo te la voy a arrancar. 1 o 2 gritos se escuchan. ¿Qué es la anestesia? Ya está, había suerte. 2 aprendices llevan unos paquetes en una parihuela por la calle San Ignacio, bajan por la calle Magdalena y se paran en la calle San Sebastián. Dejan la parihuela y los paquetes en la acera y se ponen a jugar a las perlas con un mandadero que pasa por allí, en la casita sola. Y se ponen a ensayar un paso de las cruces. Faltan 2 más, pero ¿qué le vamos a hacer? Sin flores y sin santos. 1 le dice a los otros que los pinitos tienen más leña este año que los de la barriada 18 de julio. Se olvidan que le han enviado a los amarillos a recoger un búcaro y una escupidera velosa a los rosarios de la calle Botica y que les esperan en la fábrica. Pero ¿quién les dice a los que tienen 8 o 9 años que aún no son niños? Mientras tanto, de la casa de Vega sale un carro cargado de cajas blancas para ser repartida. Antoñito Orditero conversa con don Serafín el notario y Antonio Coveña en la puerta del talabartero. En Manufacturas Alfa a las 6, algunos paran para dar cuenta del pisto. Martín Blanco lleva una rebanada de pan con chocolate, de la que da cuenta pronto, sobre todo el chocolate. Se han encendido las luces y unas nubes que vienen del puerto de la Silla, que son las que traen agua, tapan el cielo ubriqueño hasta hace un escaso rato celeste. Se escucha un trueno, después otro, y las primeras gotas de lluvia salpican la calle. A los de la parihuela les ha cogido el chaparrón en la perla, junto al juzgado, y llegan empapados riendo y enseñando sus dientes blancos con la cerámica mojada pero intacta. Bueno, si no. El Alfa tiene un generador que hoy que puede que tenga que funcionar para variar. Por el contrario, en un boliche próximo han enviado por carburo para los petromanes a los de Francisco Río. El cielo está oscuro, lleva lloviendo hace semanas. La ceniza se mojó y la Semana Santa, por consiguiente, también. Y los rayos parecen los cohetes de la Virgen de los Remedios iluminando la cruz del Tajo que rebosa agua. El apagón no se hace esperar. Se va la luz y un ruido de voces se alza en las fábricas y en las casas. Alguien canta una copla de carnaval. Esto de la luz un cachondeo, a las 7 viene y a las 10 no veo. Por eso mi madre no quiere pagar las 7.50 de la electricidad. Se moja la leña de las futuras candelas y el rano, el cornicabra y el roerno empiezan a coger más agua que sigue de color chocolate con leche al lado del benafí. De repente, una lengua de agua alocada y revoltosa se lleva todo a su paso. Ha reventado Urique el Alto. Y cacerolas agujereadas, alpargatas viejas, piedras, trozos de chumberas y tierra corren y bajan a la carrera por el culito, la calle Prín y la calle El Agua, hasta la casa de María de la de Casiano, en la Pilita abajo, y desde allí a las tenerías que dan al río, a la izquierda de la Perla, pasando por la puerta de la Sabola, donde algunos echan las quinielas. Algunos petaqueros hacen apuestas sobre el final de la lluvia y si para el lunes siguiente solicitarán el mediodía. Ya empieza a correrse la voz. Son muchos días que ha cogido lloviendo y hay ganas de subir a las ventas. A las 9 de la noche se para y cada uno tira corriendo para su casa. No hay muchos paraguas, pero sí buenas piernas. Los de la calle Ronda y Tragamasa lo tienen peor. Hay que subir desde el ABC. Algunos llevan las tareas intentando proteger las cajas. ¿Con qué? Los chiquillos están delante del plato de sopa cuando su padre llega con la caja de la fábrica. Se ríen cuando le ven aparecer, pero una ceja se tuerce a su lado y automáticamente agachan la cabeza y siguen comiendo. Hoy me voy a acostar a la hora del fantasma, dice el petaquero. El quinqué ilumina una mesa camilla y la cara del padre y de la madre de familia que ayuda con el pegamento. Tienen ganas de mudarse a una casita que ven en sueño, lejos de este soberano donde apenas caben. Ya queda menos, Reme, ya queda menos.